todo el comer y el beber en disfrutar. Un paso más allá del placer. Domingos de 12 a 13 con César Moreno. Disfrutar. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Disfrutar, un paso más allá del placer. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the star boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Buen mediodía, amigos. Aquí estamos para disfrutar. Disfrutar significa justamente sentir la alegría, el placer, estar tranquilo, profundamente descontracturado. Muchas veces el mundo del vino nos lleva a un lugar diferente. Parece ser que cada vez que el vino se escancia en la copa, debemos enfrentarnos a él con una actitud severa, con una actitud de juicio, con una actitud de análisis, con una actitud de tener que encontrar adentro de ese vino las características, tener que encontrar si apareció aroma a aquello o a lo de más allá. O sea, una sofisticación, una exagerada complejidad hacia el mundo del vino. Cuando en definitiva el mundo del vino está mucho más cerca de la fiesta, la alegría, del placer de amigos, del sentir, a veces hasta con la dificultad de pasar a eso a palabras, pero o a palabras simples como qué rico, qué interesante, qué bueno. Hoy en día, en gran medida debemos agradecérselo, el mundo del vino se ha llevado a justamente a una especie de estudio, de análisis, que está muy bien y que los profesionales lo hacemos, pero a veces también debemos entender y comprender que las características adentro del vino tienen que ver con la fiesta, con la felicidad, con la alegría, con lo más sencillo. Esto es algo para comprender desde el punto de vista de aquellos que estamos intelectualizando al vino. Cosa que no está mal, ¿no? El otro día leía, me hacía referencia a mi amigo Augusto Zaraco, justamente de un maestro y amigo en común que es Miguel Verascó, que en un artículo decía que el vino olía esto, aquello, lo demás allá, frutas, no sé cuántas cosas le dijeron en una reunión que tenía que sentir al oler el vino y al degustarlo. Y el maestro dice, qué raro que no tenga olor a vino, o sea que tiene tantos olores, ¿no? Digo, buscar el vino desde la simpleza, desde el placer, del qué rico, del qué interesante, del servime más, que es una de las mejores formas de hablar bien del vino. Justamente de eso vamos a hablar hoy. Y por qué no, de estos vinos que se toman en la fiesta, en los boliches, estos vinos que nosotros, los que intelectualizamos o de alguna manera intentamos comprender profundamente el vino, desde un punto de vista profesional, menospreciamos esos vinos gasificados de los cuales hablamos muy mal, por ejemplo, septiembre, el frisé, esos vinos que uno desmerece y que en definitiva no dejan de ser una forma de que la juventud empiece a acercarse a esta digna y maravillosa bebida que es el vino, mucho más digna y maravillosa que muchos otros brebajes bastante menos saludables que le venden en los boliches bailables. Por eso, antes de seguir criticando a estas bebidas gasificadas, que a lo mejor son la frontera, el paso intermedio que tenemos que transitar en la juventud desde la incultura a la cual nos llevan y del desconocimiento que nos llevan en profesores, que nos llevan la familia, o sea, esta falta de enseñar a tomar vino, como digo yo, o enseñar a beber, mejor dicho, porque no solamente es de vino, sino enseñar a beber, esta falta de poder explicar y enseñar a beber, para que llegue luego a bueno, algo más problemático que puede ser el exceso de alcohol. O sea, enseñar a beber en todos los aspectos. Y estas bebidas, las gasificadas, justamente serían esa frontera entre quien no tuvo la posibilidad de que en su familia o en algunos ámbitos le indicaran el placer, le indicaran cómo acercarse, los sentidos, las papilas gustativas, todo eso tan grato para que vaya a los buenos productos, y del otro lado los vinos complejos, del otro lado el encontrar toda la sutileza, la intensidad, la complejidad, hablar de términos como la astringencia o la tanicidad. Bueno, eso, ese paso intermedio a lo mejor lo cubre en los boliches y en la juventud, esos vinos que los profesionales menospreciamos y que en definitiva deberíamos aplaudir, porque nos permiten luego avanzar en el complejo mundo del vino. El vino como una bebida que merecía estudio desde el punto de vista técnico y merece estudio desde el punto de vista de la degustación, pero el vino también la bebida de las fiestas dionisíacas, de las fiestas báquicas, del placer en sí mismo y de la exaltación. Bueno, de eso se va a tratar. Cuéntenos, usted, ¿qué vinos toma? Qué linda pebeta, qué papa mapusa, me gustó su pelo, me gustó su blusa, me acerqué y le dije, ¿de qué signo sos? Mira, si no te molesta, quisiera invitarte a escuchar el partido, tomar unos mates, silbarte un tanguito, jugarme de gol. Fuimos a una pizzería, pedimos una sangría, yo quise robarle un beso, pero justo que estaba en eso, se pidió una fugaza con queso, después un pollo con papas, una milanesa, mondongo buceca, una sopa inglesa, me dijo hasta luego y se fue sin garbar. Ni un momento, porque huiste dejándome el muerto. Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera, te encuentro en el once mirando vidrieras, te encaro de nuevo y te digo, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar? Tal vez a pasear por el Rosedal, a morfar jamás, bebeta fatal. Porque el placer es efímero, pero disfrutar puede ser eterno. Disfrutar, un paso más allá del placer. Lo que acabamos de escuchar puede haberle llamado la atención, ¿no? Esa música de Don Jovín con Chica de Ipanema en un tema que se llama Pebeta de Balvanera. Realmente tuve la suerte de conocer ayer a este fantástico grupo que se llama Ofidio de la Sopa. Y realmente esta gente, esos tres fantásticos guitarristas, porque aparte son unos músicos excepcionales, que hacen un tango con humor, un humor con tango, como usted quiera, hacen un espectáculo realmente bellísimo. Realmente felicito al señor Yelpi del Bernardino Rivadavia y a él, a la municipalidad, de haber traído un espectáculo como ese que realmente me sorprendió. Y me sorprendió desde lo que usted escuchó, ¿no? Yo supongo que usted debe haber parpadeado tres o cuatro veces, porque sin anestesia previa, sin alguna explicación, empezó a escuchar en una guitarra La Chica de Ipanema y empezó a escuchar una Pebeta de Balvanera que sonaba. De eso se trata, de humor, de descontracturar, de los vinos complejos y simples, de las cosas más sencillas a las cosas más complejas. De eso se trata el programa de hoy. Cuéntenos cómo usted descontractura el vino. Cuéntenos qué hace. No importa, acá estamos para disfrutar. Así que justamente cuéntenos cómo le gusta tomar el vino a usted, qué vinos toma, esos vinos sencillos o aquellos vinos más complejos, pero sobre todo estos sencillitos, estos que les gusta. Mire, le voy tirando una idea, por las dudas no se anime a contarnos. Está muy bueno tomar sangría, ¿eh? Y para eso cuéntenos al 447-2395, 447-2395, y mándenos un mensajito al 153-886677. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Y parece, me encanta, ¿no? Esto del contrasentido constante que podemos llegar a tener cuando disfrutamos de un vino y encontramos en él complejidades o encontramos en él virtudes. Y hoy comenzamos con nuestro amigo Roberto Gauna, porque justamente dos cosas están ocurriendo. Primero, estamos tomando dos vinos, le voy contando, lo lamento por usted, pero estamos tomando dos vinos, y ninguno de los dos sencillito como para contradecir a la propuesta del programa, ¿no? ¿Qué vinos más sencillos usted toma? ¿De qué forma más descontracturada? Tenemos dos cosas complejas, una la trajo Roberto, nuestro enófilo de cabecera, aquel que anda buscando cosas distintas, cosas raras, cosas que a él le gustaron, y por otro lado un vino. Y vamos a hablar de estos dos vinos que tenemos acá. Primero lo voy a presentar y le voy a pedir que charlemos juntos de este vino extraño, no extraño, es un clásico, pero este vino que él trajo y del otro que vamos a probar. Buen mediodía, Roberto. Hola, César, buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, acá estamos tratando de descifrar un poco la complejidad de todo esto, ¿no? De todo esto, sí, exactamente, complejidad, sencillez. Empezá contándome, ¿qué trajiste? O sea, para arrancar, vamos con una complejidad por el trabajo que tiene, pero es algo muy clásico. Lo que traje hoy para hablar un poquito, y que se puede hablar mucho también a la vez, es uno de los clásicos que para muchos es un clásico, que es Rincón Famoso. El viejo y querido Rincón Famoso de siempre, ¿no? Vamos a ver, sí. El viejo y querido Rincón Famoso de Bodegas López. De Bodegas López, y con toda la historia que tiene la bodega en sí, el vino, en cuanto al origen del año en que se empezó a hacer este vino, o nació la bodega, ¿no? Es una bodega centenaria, muy, muy clásica de nuestra provincia, más Mendoza o nuestra. Un clásico vino argentino, un clásico vino argentino con estilo de vino argentino, que más allá de todos los cambios que sufrió la vitivinicultura nacional, de este ayornamiento, de lo que nos permite estar aquí en Disfrutar Hoy y el mundo gourmet, ha recorrido los paladares de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos y hoy de los nuestros. De mucha gente, sí, sí, es un vino muy clásico por la marca, por la bodega y por la elaboración y la forma que tienen de hacerlo, ¿no? Es un, como vos decís, no solamente es clásico desde el punto de vista de que hace mucho tiempo, porque podríamos decir que es clásico porque hace tanto tiempo que está en las góndolas y en las vinerías, sino también se transforma en un clásico a partir de que yo considero que sus sabores y sus aromas responderá, para algunos, un vino viejo, pasado de moda, que no responde a los parámetros actuales de vino, y para otros, como yo, un gusto de vino argentino, un vino. Sí, un clásico vino, justo, la palabra sola, es un clásico vino argentino. Un clásico vino argentino. Si bien es un vino de Córdoba, o sea, es un vino. ¿Qué tiene? ¿Qué lo compone? Es Sangiovese, Merlot y Cabernet. Perdón, Merlot y Malbec. Malbec, nuestra Argentina querida, Merlot y Sangiovese. Exacto. Fíjate vos que, visto desde hoy, la uva más intensa que integra este corte es la Malbec. Sí, sí. El Merlot debe aportar mucho, y esta extraña Sangiovese, digo extraña porque hoy en día hay varietales de Sangiovese de varias marcas. Sí, pero hemos probado acá un corte con Sangiovese muy rico. Exactamente, el corte del Cicchiti. Exacto, ¿no? Sí, sí. El Cicchiti chiquiti de Sangiovese, es verdad. Pero justamente, ¿no? Entender cuántos años la viticultura argentina, o sea, las vides en la Argentina están, y cuántos años hace que tenemos Sangiovese, ¿no? Hace mucho. Hoy en día decimos, ah, mirá, Sangiovese, qué cosa rara, esta es una uva italiana. Bueno, estamos hablando de una bodega centenaria que ya vinificaba Sangiovese desde hace años para hacer, en este caso, este corte de Rincón Famoso. Y un secretito, he descubierto algunas varietales también de Bodegas López, no la había escuchado nombrar, o sea, por mi corta trayecto en el mundo de los vinos, para esas variedades que vi cuando hacen el Jerez, la gente de López. Pero El Jerez de López, dejar. Vamos a hablar un día, sí, me parece interesante, yo lo probé varias veces y últimamente también, y me pareció un excelente producto. Sí, sí, pues está hecho bajo las técnicas de... ¿Y qué encontramos? Vamos a ir descubriendo juntos. En primer lugar, es una cosecha que tiene unos años, este es 2005, ¿no es cierto? 2005, correcto. Lo que tiene Bodegas López en cuanto a sus vinos, mayormente tiene un añejamiento muy, muy prolongado en botella y también en barricas, ¿no? O sea, claro. Más que barricas lo añejan en toneles. En toneles grandes toneles. De 5.000 a 35.000 litros, pero... Toneles muy grandes en donde el vino se termina de amalgamar en ese corte. Se amalgama, se oxigena, ¿no? se acompleja totalmente. Un vino muy, muy complejo en lo que es nariz y sabor, ¿no es cierto? Hay que... Yo le voy a dar un consejo al tomador de vinos actuales, que era justo lo que iba a decir. Exacto. ¿No? Un consejo. Cuando destape un Rincón Famoso, y sobre todo una cosecha, por ejemplo, de hace unos años, como esta 2005, ábralo. ¿Qué quiere decir ábralo? Dele oxígeno. Sí, sí. Ellos recomiendan un decanter directo a este, pero en otra gama de la bodega sí, pero en copa déjelo un rato que tome aire porque... Y está... que pierda olores porque lo va a sentir... El primer aroma no es grato. No, está invadido por muchas cosas que se forman. Madera vieja, madera húmeda. Exacto, pero se va yendo. Supongamos, o sea, son toneles que siempre se usaron y no es que se renueva como una barrica que puede ser de primer uso o segundo uso. Son unos toneles que siempre están utilizados para eso. Igualmente así, Rincón Famoso saca, sale a la venta luego de 4 años de cosecha. No, antes no va a salir. 4 años de cosecha. Exacto. Ya ahí... ¿eh? Ahora, o sea, tendríamos el 2007, el más nuevo. El más nuevo que tenemos, el 2007. Exacto. Y ese 2007 también, búsquelo, airelo, dele aire, que empiece a comprenderlo. No es lo que actualmente uno está acostumbrado, la fruta, la intensidad, la sí. Juventud. Esto exacto, es otra si cosa. Quieren conocer algo complejo y disfrutar de algo complejo, algo distinto para salir de lo cotidiano, me parece que es una opción muy interesante. O sea, muy interesante, sí. Lo digo más porque lo he visto en varios restaurantes, como que lo tienen ahí para luz, para el consumo directo, y medio que puede ser chocante o a creer uno que está algo pasado el vino, pero no, está tan complejo dentro de ese tonel y los años que tiene, más lo que es de corte, que es un vino para ir a buscar, la confusión para ahí alguno que no lo haya probado nunca o no, por ahí no tiene idea de lo que es un vino añejado. Es verdad, es un vino añejo, un vino con estilo argentino. ¿Su costo? No, es económico, son 28 pesos en un supermercado, o sea, si vamos a... Y algo menos, me parece, también, ¿no? Algo sí, menos sí, de eso también. O sea, yo estoy hablando de góndola de supermercado para... Sí, pero yo lo he visto en la góndola también, ¿sí? Algo menos. ¿Eh? Sí, sí. Lo sí. He visto también algo menos en góndola, me parece una opción muy interesante realmente, y bueno... Una cosa nueva, vaya sí. A buscar un gusto de vino argentino, un vino añejo, y va a encontrar como una complejidad diferente dentro también de una simplicidad. Fíjese, estamos en un día de buscar hacer más sencillo y más divertido al vino desde el punto de vista de su complejidad y de no tomarlo estructuradamente, y nos vinimos con este que tiene de todo, ¿no? Tiene de todo, yo lo conozco gracias a gente que ya está dentro de los 70, 80 años, uno es mi suegro. Uno de los más jóvenes está en la línea de los 70, pero para ellos son clásicos muy importantes. Cuando él le mostré la botella y la vio, dijo, qué vinazo. Claro. Pero él claro. Acostumbra... Responde a otra. Exactamente. Roberto, muchas gracias. Espero que no te vayas, que nos sigas acompañando. No, me quedo acá, Y gracias por este rincón famoso que nos trajiste. Disfrutando un animal también que vi por ahí. Ahora vamos a hablar en un ratito, hablamos de este animal que también tenemos en Copa, que es absolutamente distinto. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos. Adiós. Chau. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. La gastronomía tiene una historia jugosa y a punto. Unas historias panza arriba. En esto de tener el vino como un artículo que también puede integrar la cuestión de lujo y de placer, pero también, ¿por qué no?, la cuestión lúdica. Los griegos habían sido sabios en el tema. Los griegos que justamente sabían socializar el vino, integrarlo a la sociedad, jugaban con el vino o el vino integraba alguno de sus juegos. Y uno de ellos se llamaba Cotavos. Justamente este Cotavos era un juego que, yo les voy a ser sincero, quiero reimponer en la actualidad, pero no encuentro participantes todavía. A lo mejor algunos oyentes se anotan para jugar algún Cotavos dentro de unos días, si es que lo organizamos. ¿En qué consistía sencillamente este Cotavos? Se servían las copas, generalmente de metal, en una habitación no muy grande, donde estaban tirados los griegos en camastros, hombres y mujeres bebían abundantemente de ese copón, y cuando quedaba un trago en el fondo del copón, lo tiraban al piso, al centro de la habitación, en realidad apuntándole a una copa que estaba en estado inestable. La idea era tumbar la copa con el chorro de vino que yo tiraba. Si la copa se tumbaba por esta persona iba a decidir quién iba a cumplir una prenda. Y había un director de juego, ¿no? Los griegos eran organizados, tenían un director. Y este director de juego, este director del Cotavos, decidía quién cumplía la prenda, qué prenda se hacía, y así se divertían cuando no habían televisores ni play, ni toda esa tecnología que hoy en día de alguna manera nos entretiene. Y en esa, ¿por qué quiero imponer ese juego? Porque lo considero absolutamente divertido pensar que había dentro de los cuerpos vino, había en la habitación vino, había prendas para cumplir, jugaban desnudos y eran hombres y mujeres. Porque el placer es efímero, pero disfrutar puede ser eterno. Disfrutar, un paso más allá del placer. Tenemos la suerte de contar hoy con una persona, un sommelier, que ha realmente sufrido desde la primera vez que yo lo vi en mi vida a hoy, una evolución profesional fantástica, ¿no? Alguien que le gustaba el mundo del vino y que se acercaba al mundo del vino para ampliar conocimiento, para, ¿por qué no?, conseguir alguna salida laboral posterior. Así llegaba a tratar de formarse, a hacer sus primeros pasos en todo lo que tenía que ver con el mundo del vino. Y hoy en día, pocos años después, muy pocos, 3, calculo, años después de ese comienzo, hoy en día, bueno, lo que sabe, la experiencia que ha tenido, lo que ha recorrido en viñedos, en bodegas, los contactos con enólogos, lo que ha estudiado, todo lo que ha, diariamente, las horas diarias que le dedica al mundo del vino, lo han llevado a ser un referente, un conocedor, y alguien que, me adelanto a decirlo y él me podrá desmentir, más allá del conocimiento, que lo tiene y mucho, y más allá de los análisis que puede hacer del vino, más allá de, yo lo voy a poner como director editorial de la revista del Club de Cata Barcelona, es quien lleva adelante esa excelente publicación que los socios del Club de Cata reciben, a veces, me voy a permitir decir, desapreciadamente, como un objeto más dentro de la cuota que pagan, y sin embargo es un objeto de colección realmente con notas muy interesantes, con temáticas muy interesantes, y bueno, hay que llevar adelante, él escribe también algunas de esas notas, fíjense, escribe un montón de cosas para presentar, pero alguien que no ha perdido, eso quería decir, la pasión por el vino, el juego por el vino, el divertimento. Hoy hablábamos de cómo divertirse con el vino, de cómo pasarla bien con el vino, de cómo los jóvenes en los boliches toman vino, que nosotros los profesionales decimos, ah, ese vino gasificado, toman esa porquería, y que está bueno que lo tomen porque es un buen paso. Todo esto para presentar a alguien que se lo merece ser presentado así, porque realmente yo veo su evolución diaria y sus enormes conocimientos, y hoy en día les puedo decir que tenemos a una persona que sabe muchísimo de vino, que es el sommelier Víctor Diamante. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Víctor. Gracias por estar, realmente. Bueno, gracias por las palabras previas. No, realmente son sentidas porque creo que efectivamente, ¿no? Has hecho mucho esfuerzo para posicionarte como lo has logrado desde todo punto de vista, realmente, ¿no? Y hoy sos un conocedor, sos un referente y sos un sabedor de vinos. Así que te felicito. Gracias. No. ¿Y vos qué considerás el tema del vino así, la cuestión? Yo estoy seguro que sos un partidario de la cuestión. Está bien profesional, la cata y la costa es contracturada, tomar vino, ¿cierto? Sí, de hecho, en las catas que siempre imparto, digamos, trato de imponer la parte técnica, pero siempre con la parte desestructurada, ¿sí? Claro. La parte más, que es lo único que importa por ahí, es, podemos analizar el vino con partes técnicas y demás, pero al final, ¿te gusta o no? Sí, yo creo que tiene que ver con eso, y lo que a mí me gusta decirle a la gente es verdad, esa famosa frase, el vino, el mejor vino es el que más te gusta, tiene un peso real, un peso efectivo. Totalmente. Un peso indiscutible. Aquellos que estamos en el mundo del vino, le aunamos que es el que más te gusta dentro de parámetros de calidad, que también nos vemos obligados a analizar, y creo que es así, pero además, yo creo que el paso a seguir después de este vino me gusta, es la pregunta que yo quisiera que los oyentes se hagan, y te la hago a vos también, y que hay que meter en la cabeza de la gente, es, ¿este vino te gusta? ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba empezando el por qué también. Sí, sí, el por qué me parece que tiene que ver con cosas a lo mejor un poquito más técnicas o personales, sí, también. No, porque tiene fruta, porque es sencillo, estaba hablando de la sencillez por ahí, o de la parte de, justamente esta parte descontracturada. Y los vinos tienen su parte compleja, pero lo importante es en realidad lo que uno siente. Y si te gusta o no, bueno, me gusta porque es frutado, fresco, porque tiene madero, en el caso de Rincón Famoso, porque es un clásico nacional. O porque me recuerda a mi abuelo, porque hay tanta cosa personal porque te gusta el vino. Porque este vino es el vino que tomaba el viejo, y eso tiene algo que para mí me gusta y para vos. A lo mejor si no tenés ese plus diferencial de que el vino que tomaba tu papá, decís, no, este vino, en realidad el pH está un poquito alto, siento que es un poquito tánico. Sí, y el otro te mira, no me importa, a mí me gustaba mi viejo, ¿qué estás diciendo? Totalmente, sí, sí. ¿No es cierto? Y digo, a vos personalmente, un vino o un estilo de vino que vos me digas, porque eso es el porqué, como voy bien manifestarte, pero yo voy al para qué, ¿no? Hay un vino que es el de cata, que no necesariamente que es para comer. ¿Vos coincidís conmigo? Hay vinos que se posicionan en la cata y que después es difícil ponerlo en un lugar. Es una muy buena pregunta. Me parece que no, cada vino tiene su momento y su maridaje, ya sea un maridaje con acompañado. Es un maridaje de comidas, es un maridaje de momento o de música. Cada vino tiene su momento y creo que todavía no me he encontrado con ningún vino inmaridable con algún momento. Ajá, muy bien. Con alguna situación, qué sé yo. Sí, sí, este sí, vino sí. Me lo imagino con amigos, me lo imagino acá, me lo imagino, suponete que fuera en verano al costado de la pileta mientras se calienta el fuego se va crepitando, sí, las llamas y demás. Cada vino tiene un momento, creo, y solo hay que buscarlo. Claro, está muy bien, hay que buscarlo aunque sea mentalmente, ¿no? Cuando uno toma un vino, por eso digo, estábamos en el por qué, estamos para el qué, el para qué, ¿no? Y estos, llamémosle a veces maltratos que se le dan a los vinos, que en definitiva derivan en otra cosa que tampoco me molesta. Hoy yo tiré el tema de la sangría, y ya dije, ¿por qué no una sangría? Es una forma de tomar vino, si vos querés es un cóctel, vamos a hablar técnicamente, es un cóctel, pero no deja de ser un cóctel de vino, y los cócteles de vino son una forma de tomar vino, y es uno de los más famosos del mundo, ¿no? Y acá, una oyente, Natalia, dice que le digamos una receta de sangría, y le recomendemos un vino para hacerla. Primera pregunta, ya que nos metimos en el tema de la sangría, ya que lo tengo a Víctor acá, una pregunta que le hago y me hago. ¿De vino tinto o vino blanco? Depende de la época del año. Por ahí el blanco tira más para verano. Se me inclina siempre más hacia el tinto, ¿no? El tinto sí, es más que nada por es clásico, sí. Sí, sí. Pero un vino frutado y fresco con un buen, una buena combinación de frutas, tal vez. Y tal vez un poco de soda para avivar un poco esa frescura. En un vino blanco. O sea que estaba, mientras que estábamos hablando pensaba, digo, en sangría, vino tinto y vino blanco, habría que pensar qué le aportamos al vino, fíjate, porque la sangría, qué le aportamos al vino. Y los vinos blancos tienen una acidez más importante. Totalmente. Entonces, cuando uno piensa en agregar una sangría, alguna fruta ácida, limón, naranja, me parece que ahí es donde debemos acotarlo. Equilibrio, sí, acotarlo. Algún equilibrio con algo de azúcar, ¿por qué no? Algo de azúcar o durazno, poco azúcar, algo de durazno, los damascos, un vino blanco que tenga buena acidez, la soda que vos le agregabas y un toque de azúcar, me parece que sería interesante. En tanto que en los vinos tintos a lo mejor nos vamos a así, una buena rodaja de limón. Sí, totalmente. Hay muchas recetas diferentes de sangría. Yo diría que para hacer una buena sangría no hay que pasarse con el azúcar, justamente. Sí, el equilibrio tiene mucho que ver, eso vayan. Es como todo, ¿no? Con las salsas y demás. Usted pasaste con la sal y. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo volvió atrás? Para agregarle agua y esas cosas que por ahí. Aumentar cantidad. Claro, hay que meterle más cosas, digamos. Lo que no creo es que sea. Porque también hay una idea, por lo menos acá, la sociedad rosarina, que tomar una sangría es desmerecerse a sí mismo, ¿no? Cuando tomo tomar algo de baja calidad inevitablemente. Yo creo que para nada, ¿no? Eso para empezar, para nada, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué vinos? Pregunta Natalia, y yo creo que no vayamos a vinos complejos, ¿no? Ni añejo, ninguno de los que tenemos acá enfrente. Ninguno de los que tenemos acá, que tenemos tres, le cuento. Tenemos este animal que antes hablábamos con Roberto, que es 2006 y todavía es un animal. Animal es el nombre del vino, ¿eh? No acordamos porque el vino es un animal. Por las dudas. Sí, por la duda. Aclaremos. ¿Te acordás de qué bodega es animal? De Ernesto Catena. De Ernesto Catena, un animal 2006 que todavía está, pero vivito y coleando. Yo cuando vi 2006 no podía creer, y está muy, muy intenso. Algo que no voy a destapar, le cuento a la gente de acá que está, porque está mirando para que lo destape, que es un regalo que me trajo Víctor, que es un 2003 de Joffre Hijas, un gran Merlot 2003, que ya pensé en el momento en que lo voy a disfrutar, y también el Rincón Famoso que antes hablamos. O sea, estos vinos no son ideales para sangría. Yo buscaría, a ver, tirame un nombre de un vino que a vos se te ocurra para sangría. A ver, vamos a poner primero el perfil del vino. Ajá. Si te parece. Sí, vino joven. Sí, exacto. Cosecha 2010, 2011, ahora si consiguen algo más reciente. Sí, sí, sí. Un vino que siempre me cautivó, digamos, por el lado de la parte de versatilidad que tiene en los diferentes momentos, puede ser alguno de Bodega Zuccardi. Ajá. Perdón, de Bodega Santa Julia, que es la otra. Sí, de Bodega Santa Julia. Obviamente, si decimos siempre bodegas recientes. Malbec. Merlot. Tempranillo. Muy bien. Claro, si la sangría es española. Muy bien, Víctor. Si la sangría es española y el tempranillo es español, un tempranillo. Mira, y Natalia, hasta encima podés sorprender un vino que no tiene alto costo, ¿no? No, para nada. Depende de las líneas, digamos. Pero digamos para una línea sin madera, que se me ocurre que es lo ideal para buscar ese perfil que vos decías. Exacto, la línea de mayor rotación que tienen, digamos, dentro de las dos líneas de mayor rotación es creo que es óptimo. Sí, sí. No porque el vino lo necesite, sino que vas a tener un mejor producto, digamos, en ese cóctel usando este tipo de variedades. Seguro, me parece muy bien. Sí, un tempranillo, yo también había pensado en un Malbec, ¿no? Y esta pregunta, teniendo a Víctor, este sommelier tan sabiondo que tenemos acá, me parece muy interesante que la compartamos. Mira, acá tengo a Juan, Juan Martín, que dice que se acuerda que en una época todos los vinos tenían gusto a madera. Y hoy en día tienen todo gusto a frutos rojos. Dice, ¿por qué se da eso? ¿Por nivel de vino? ¿Por moda? Bueno, vamos a darle una respuesta porque la pregunta es interesante. Muy buena, ¿no? Sí. Yo creería que vamos por el lado de... A ver, vamos por el lado del consumidor, ¿sí? A ver. Más gente joven, de hecho yo tengo 29 años y he estudiado sommelier y demás, pero es porque mucha gente joven le ha empezado a apasionar el tema del vino. Sí, sí. ¿Sí? Y generalmente los jóvenes en sus inicios no quieren vinos muy complejos, entonces la bodega necesita ocupar ese nicho, digamos. Captar esa gente. Tienen su línea compleja, obviamente, pero siempre tienen su línea de vinos jóvenes, por decir... Santa Julia, El Portillo, Calia, digamos, son vinos frescos, frutados, sin madera o con muy poca madera, como para equilibrar un poco la fruta. Va por el lado del consumidor, que digamos ahora, por suerte, estamos empezando a ver una reconversión, digamos, de mercado. Sí, yo creo que lo que se refiere, Juan Martín, a ver si vos coincidís, es que en alguna época... le metían madera como una forma de buscar... O sea, como vos bien dijiste, actualmente hay mucha gente joven que se acerca al mundo del vino. Y la que empezó a tomar vino no era esa gente joven, sino que era gente que ya venía tomando. Entonces Exacto. Le metían la madera para darle estructura, para hacerlo estructurado. Entonces hacían malas cosas con la madera y el vino tenía olor a madera. Hoy, aunque tenga madera, se deja arriba la fruta para que justamente... el vino sea grato, ¿no? Sea grato y sea para... Y tenga varios públicos, como vos decís. Exacto, esté más abierto, digamos, al público, exactamente. La parte frutada y fresca la vas a encontrar en la mayoría de los vinos actuales, sí. De cosechas recientes, aparte. Sí, sí, sí. Porque los vinos que tenemos hoy presentes son de diferentes bodegas y de diferentes complejidad, ajá, cada uno. Y son de cosechas bastante, sí, bastante alejadas. Sí, también sí. Es verdad que nosotros, a partir de... Es como una evolución. Nosotros ya buscamos otras cosas en el vino, entonces, digamos, no es que nos canse o nos aburra o no nos interese la fruta y la cosa más sencilla, pero no. Es como una etapa. Entonces, ¿qué pasa, Juan Martín? Es también... No es una moda, eso te digo, es una estrategia de marketing. Yo diría que... o un pedido del público, hay que ver, ¿no? De los dos lados. Sí. Antes se pedía una complejidad que se intentaba dar, en general, mal con madera. Y actualmente se busca la fruta en donde la madera pudiese estar integrada. Esa sería la idea que el público pide y que las bodegas dan. O sea, esto del huevo y la gallina, ¿no? Si, ¿dónde empieza? Exacto, ¿dónde empezó el tema? ¿Dónde empezó el tema? Pero en definitiva, de esto, pero que es verdad y que es como él lo describe, también es verdad, que los vinos antes tenían antes estamos hablando 8 o 10 años atrás, tenían una imprenta maderosa molesta y bueno, y hoy buscan esa potencia de fruta. Exacto, y más equilibrados, aparte, sí. Vayamos al punto de algo que vos siempre decís, que los mejores vinos de la historia son los que estamos tomando ahora, ¿sí? Son vinos totalmente cuidados, filtrados y con la parte de asepsia que hay, de parte de azufre y demás, que los cuidados que tienen bodega, que antes no existía eso. No. Y por suerte ahora tenemos los mejores vinos de la historia, digamos, ahora nuestra, actual. Y la historia del mundo, ¿eh? Exacto. Y hay que disfrutarlo, nada más. Y la variante de precios y la variante... Y no se sienta menoscabado a la hora de ir a tomar un vino y decir, o ir a una reunión y decir, esto le encuentran frambuesa y yo no sé lo que es la frambuesa. Ni importa, usted le gustó, vamos para adelante. Después, a lo mejor... Aparte, no todo el mundo le gusta todo de la misma intensidad. Totalmente. Hay gente que querrá avanzar y empezará a decir, no, es verdad, la frambuesa tiene que ver con esto o lo otro. Miren hoy en día cómo se ha posicionado don Víctor Diamante, manejando la revista, estando en Barcelona, a cargo de en los cronogramas. Contanos algo del Club de Cata Barcelona, que se venga. Que se venga. Bueno, tenemos varios proyectos, ahora corto o mediano plazo, digamos. Ajá. Vamos a implementar una web nueva, ajá, ¿sí? Donde... ya cada socio va a tener su lugar, va a poder loguearse dentro de la web, va a poder reservar el mismo desde la web, solo, digamos, antes, hasta ahora es vía mail todo, ¿sí? Pero ahora solamente loguearse, va a tener su número, siguen teniendo todos los beneficios que tienen. Tenemos pensado cambiar el formato de la revista, hacer secciones más puntuales. ¿Formato más grande? ¿A eso te referís? Se viene un cambio de formato. Va a estar interesante, va a implicar un poco más de trabajo, pero a toda hora creo que quedamos bien y, sí, sin duda. Y se van a venir cambios interesantes. Estamos pensando también en, bueno, estamos organizando viajes con el club, catas diarias, bueno, eso es todo lo clásico de todos los días, pero como nuevo te voy tirando un nuevo formato. Interesante toda la web, ¿no? Lo de la web, sí, va a estar... En realidad van a ser dos webs, la del Club de Cata y la de la Vinoteca en sí. Muy bien, mejor todavía. Van a estar unidas, pero seguro. Son cosas aparte, digamos. Seguro, ¿sí? Sí. Al igual que la charcutería y nuestra filial, nuestra sucursal en Fisherman. Pero va a estar todo, digamos, más organizado, de cierta manera, para que también podamos brindar un servicio más personalizado en la venta. Claro, también. Claro, la venta y la atención al socio. Y, bueno, el Club de Cata Barcelona, hoy... el club de cata más importante y más numeroso de la ciudad de Rosario, y realmente con una oferta mensual de vinos que por una bajísima cuota, porque es bajísima cuota, tienen dos vinos, opciones de vino, la revista, la cantidad de catas, un verdadero club interactivo donde la gente puede participar, y bueno, realmente muy interesante como propuesta a todos aquellos que ya conocen y que se quieren acercar, así que me parece muy muy interesante, ¿no? Sí, sí. Mira, acá un oyente dice que nos dice feliz día. Yo supongo que se refiere al niño que todo, al niño bebedor, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos. Recordemos al señor Olmedo y su cabernet pediátrico, cuando hacía el jovencito, le quisieran llevar la manera. Y realmente dice, como dijo Olmedo, con un borgoña pediátrico, por supuesto, así se refiere, ¿no? La base de mi sangría, hoy mezclando dos. Me hace sangría o dos tonos, un mezcladito de dos tonos. Dice 40% de vino tinto, 60% de sweetie, lima limón. Tiene dulzura, así le gusta a él, de tempranillo y bonarda, que es el vino toro. Él hace toro, fíjate vos, él hace bien su sangría, hace con sweetie, lima limón, creo que dice. ¿Sweetie o pretty, no es? No, Sweetie, la Sweetie. No, busqué nivel. No, es el señor sabe lo que quiere. Fernando, vamos a decir quién es Fernando. Fernando tiene muy claro lo que quiere. Y Fernando justamente dice que él, cuando va a tomar una sangría, no se va a fijar en gastos. Va a comprar un toro, que es Bonarda, más tempranillo. Para él el toro es Bonarda, más tempranillo. Y le agrega Sweetie, lima-limón, y él se toma una sangría. Ahí está. Buscó una forma descontracturada y extremadamente económica de beber una sangría, don Fernando. Gracias por el aporte, Fernando. Yo personalmente acepto, pero tengo que recomendar que no suscribo la receta. No suscribo la suite con el toro. Con el toro. La verdad. Supongo que aparte no dice Fernando dónde lo hace, pero que lo ideal debe ser un tetrabrí cortado al medio y servido allí. Me parece que es el lugar, buscando el porqué, ya sabemos que por qué lo toma, porque es económico y le agrada. Y el para qué o el lugar ideal me parece que es partido al medio. El maridaje del utensilio, digamos, en claro, este caso. ¿No? Del utensilio sería partir, tomar, beberlo en la caja de tetrabrí cortada al medio, me parece que sería lo ideal. Me hice acordar, Fernando, hay un vino nuevo que se llama Dos Tonos. Sí, él lo menciona. Sí. Vino lo llamas vos. Han sacado blancos. ¿Lo probaste? Un cóctel interesante que viene en tetrabric. No lo he probado, pero he visto las publicidades. Sí, yo también. Vienen blancos frutados, digamos, con pulpa de fruta, blancos con gaseosa de lima y tintos con gaseosa de cola, ya preparados, listos para... Realmente, muchas veces, cuando yo tengo la participación los viernes a la tarde en el aire gratis, me hablan de que suelo desbarrancarme. Creo que gracias a Fernando, lo hemos logrado en el programa de hoy. Terminando con el Dos Tonos. Bueno, contame, ¿ya lo hiciste o ibas a hacer una clase sobre Pinot Noir? No, de hecho es el martes que viene la primera clase y la segunda es el viernes que viene. O sea, un taller específico de Pinot Noir. Una clínica de Pinot Noir. Clínica de Pinot Noir. Exactamente. Mirá qué interesante. Primera clase. Me gustó mucho cuando lo vi. Digo, qué bien, Víctor. Hacemos todos espumantes, la primera clase, 100% Pinot Noir. Parte de ampelográfica, bueno, tema de fermentaciones, las fermentaciones que tienen un espumante, las dos tipos, bla, bla, bla. Tema de ficha técnica, sí, va a ser análisis con ficha profesional. Y la segunda clase vamos a terminar, mejor dicho, seguimos con vinos tintos, 100% Pinot Noir. Y vamos a terminar con una cena maridada con esos vinos probados a ciegas, todos a ciegas, advierto. Vamos a hacer una cena al final maridando estos vinos con un menú que elegí de restaurante a donde vamos a ir a catar. ¿Dónde es? En Farina Rolls, acá cerquita. Si la gente puede anotarse, gente que no se asocia, ¿el lugar todavía? Totalmente, sí. Bien, ¿y lugar, cómo se anota la gente para la clínica de Pinot Noir? Aprenda qué es el Pinot Noir. Pinot Noir en la Argentina ha sufrido en los últimos 5 años, mira lo que le digo, 5 años, un crecimiento, pero un despegue y una calidad, lo que era el Pinot Noir hasta hace 5 años y lo que es hoy, dio vuelta a la página. O sea, estamos tomando Pinot Noir fantásticos, jóvenes, añejos, de todo, ¿eh? Tardíos. ¿Tardíos? Hay un tardío nuevo de familia Schroeder, que lo probé cuando estuve en el concurso sub-30, estaba ciega y después lo descubrimos. Que no salió al mercado todavía, pero se está viniendo muy interesante también. Bueno, increíble, ¿no? Esta evolución del Pinot Noir y merece una clínica. ¿Y dónde se anota la gente si quiere participar, Víctor? Bueno, pueden ir a la Vinoteca Barcelona y en Córdoba 2375, llamar por teléfono 440-2305, vía mail a... A ver, ¿a dónde pueden escribir? Que manden un mail a mí. Ahí está. A victor@barcelonanews, news como noticia en inglés, ¿sí? news.com.ar. Bien. Ahí cualquier cosa. Ahí ya no tienen tiempo hasta el martes. Exacto. Yo de mi parte, Víctor, te agradezco mucho nuevamente el vino que has traído, no tenía por qué traer nada, te agradezco esencialmente que hayas venido. No va a ser la última vez que tus conocimientos estén seguramente acá en Disfrutar cuando y que quieras. Podamos hablar. Y te obsequio este libro que no tiene que ver con el vino, pero tiene que ver con el amor. Y el vino y el amor van muy juntos, y más si hablas de Pinot Noir. Así que pequeños poemas, que en algún lugar también hablan de vino, no podía ser de otra manera, para que en algún momento libre leas algún... Así, yo creo que esos libros, estas rubiatas, no se leen de corrido, uno las va leyendo de asalteado. En cuotas, ¿eh? Exactamente. Bueno, o para decirlo, gracias. Desde el punto de vista del vino, a pequeños sorbos. A pequeños sorbos, totalmente. Gracias nuevamente, gracias y gracias por tus conceptos y mucha suerte. Y salud, ¿eh? Bueno, salud. tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino el azar que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hizo un tatuaje que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte, estar con vos. Cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. Es efímero, pero disfrutar puede ser eterno. Disfrutar, un paso más allá del placer. Bien, se escuchó un tema descontracturado seguramente, ¿no? Como una noche de alcohol puede no hacer olvidar más, inclusive llevarnos a tatuar, ¿no? Eso es lo que los decadentes nos decían. Los mensajitos al 447-2395... los llamados al 447-2395, mensajito 153-886677. Y en minutos más tenemos una presencia especial. Tenemos un amigo que nos va a tratar de sanar en algunas cuestiones gastronómicas en el día de hoy. De la boca para adentro, todo es para disfrutar. Los domingos de 12 a 13 por Radio Universidad. Esta música la hemos colocado, esta cortina, para justamente presentar a quien algunas veces va a venir a este programa cuando tengamos alguna controversia, alguna duda, alguna cuestión que tenga que ver con el mundo de la gastronomía, eventualmente el mundo del vino. Y bueno, le doy la bienvenida a alguien que hay algunos postres, hay algunas cosas que no pueden llevar a preguntas. Por ejemplo, su origen, el motivo, dónde se come. Bueno, ciertas características que tienen que ver con la gastronomía. Y hay alguien que recorriendo los caminos va adquiriendo experiencia y en esa experiencia la viene a volcar dentro del mundo gastronómico. Y tenemos en este mediodía alguien que nos va a contar un poco de qué se trata esto de un postre muy, muy argentino. Y aquí tenemos la presencia de Tito Merelo, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? De disfrutar, amigos. Un saludo. Buen mediodía, Tito Merelo. Y el tema de hoy que nos va a ocupar, hoy estamos hablando de cuestiones descontracturadas y de no complejidades, y justamente hay un postre argentino que se basa en su sencillez, pero a su vez tiene una complejidad. Y yo quisiera que vos nos cuentes un poco el origen, un poco de dónde viene este queso dulce, este vigilante, este postre camionero. Así que te dejo el micrófono para que nos informes, ilustres sobre este postre tan argentino, lleno de complejidades y de simplezas. Muy bien, querido César. Primero, voy a empezar diciendo que fui a investigar, como hombre grande que soy, a la hemeroteca, como hay que ir, le digo a los jóvenes que hagan ese recorrido, y vi algunas cuestiones que son interesantes para mostrar ahora, ¿no? Está mal llamado postre vigilante. Bueno, algunos dicen que era el que comía Borges, sí, sí. Recomendado por la gente, ¿no? A Borges tenía costumbres simples para comer, y bueno, y él gustaba de este postre, que dicen que lo comían de dorapa los vigilantes cuando cuidaban, ¿no?, la esquina. Pero no es así, querido César. El postre se llama postre camionero y consiste en un rectángulo de 7 centímetros de largo por 2 de ancho, de un membrillo y de un rectángulo de las mismas dimensiones de queso fresco. Sí, sí, sí, está claro. Y es camionero y no vigilante. Exactamente. ¿Y por qué? Vamos a contar la anécdota que la encontré en la hemeroteca, por favor. Resulta que hace mucho tiempo surcaban el noroeste argentino dos camioneros en un camión Bedford, modelo 34, y imagínese, desolador el paisaje, mata, cerro, cielo, sol solamente. Estos muchachos le empezó a picar el bagre, ¿no? Ajá. Se les había terminado el agua caliente, no tenían yerba, hasta habían perdido la bombilla. Porque habían bajado el camión a verificar la presión gasífera de las ruedas y perdieron la bombilla, no tenían fierro, ¿no? Sí. Bueno, desesperado, el conductor le dice al compañero, mira, no aguanto más, quiero comer, te voy a revelar un secreto, resulta que envuelto en el trapo rejilla tengo un quesito de cabra, ¿qué te parece? Ajá. A lo que el compañero le dijo, por favor, queso solo, yo no como. Ah. ¿Cómo que no? Pararon el camión ahí, en la banquina, ¿cómo que no? Empezaron a discutir, ¿no? Pero como eran compañeros y amigos, entonces blanquea al otro compañero y dice, mira, yo entre la caja de herramientas tengo un pedacito de dulce de membrillo, me lo dio una señora que ayuda a llevar su bolsa a los mandados. ¿Qué te parece si juntamos estas dos mitades? Entonces el conductor recio, bueno, acá en disfrutar vamos a tirar un mito por la ventana, frunció el entrecejo, se mordió los labios, casi desoladoramente le dice, y bueno, por esta vez cedo en los principios y empecemos por el postre. Muy bien. A partir de ahí se instauró el postre camionero, el queso y dulce, a partir de estos dos muchachos llenos de hambre en donde los principios habían cedido. Exactamente. Y si usted tiene un amigo camionero, vaya a la guantera, ábrale la guantera, va a ver que siempre llevan un pedazo de membrillo y un pedazo de fresco. De fresco. Mire usted. Así que bueno, hemos tenido la versión del postre que deje de llamarlo vigilante y pase a llamarlo Tito Merelo. Nos ha ilustrado sobre, espero que no sea, para la próxima, cada dos o tres semanas, espero verte de nuevo por acá. Por favor. Y nos traigas y nos desasnes en esto de las costumbres argentinas y de dónde han venido ciertas costumbres. Postre camionero, abra la guantera del camionero, amigo, y por qué no, escuche un tema como este. Como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Ay, rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí a detener. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe me destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, quieras, pero nunca pidas que de amor me muera. Si algo ha de morir, no me miren a mí. Disfrutar. Un paso más allá del placer. Con César Moreno. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle. Bien, otro tema de un conjunto de tres excelentes guitarristas que son estos Ovidio de la Sopa, que realmente espero lo haya disfrutado, que en este Rosa Rosa tan particular, en donde en otros programas vamos a seguir poniendo algunos temas, porque realmente son dos CD impecables lo que tiene esta gente, en donde realmente uno primero emite una sonrisa y finalmente emite una carcajada, realmente, ¿no? Bueno, hemos detenido este disfrutar en donde hemos querido estar así, descontracturados, distintos, no tener que hablar de el dejo a rosa que pueda tener un merlot o la intensidad de canela y pimentón que suele tener un Syrah, sino que hemos pensado en una sangría con Sweetie y hemos tenido a el mito tirado abajo del postre camionero. Yo me olvidé, acá se quedó Tito Merelo, se quedó para el final porque tenía un poco de vino. Está asombrado Tito Merelo porque no está acostumbrado a este tipo de vino. Yo le voy a hacer un pequeño obsequio a la rubiata a Tito Merelo, espero que le guste. ¿Usted lee? Sí, la meroteca lee. Por favor, soy un hombre grande, leo mucho. Ah, bueno. Espero le agrade, ahí va a encontrar cuestiones que tienen que ver con el amor y el vino, ¿eh? Así en otro momento nos viene a visitar. Bueno, vamos a saludar, estamos en el vermú final, estamos en este vermú con la presencia de Tito Merelo. Víctor, te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, gracias a vos. Bueno, y gracias por lo que haces por el vino, porque realmente no solamente le pones conocimiento, sino que pasión. Así que muchas gracias, ¿no? Bueno, gracias. Así que, y suerte en la clase de Pinot Noir. Vamos a ver, sí, ¿eh? Vamos a probar varias cosas. Va a ser a ciegas, así que va a ser... Y vamos a acercar nuevamente Pinot Noir a la gente, que es una cepa... Sepa extraña, por ahí sepa oculta, pero todos conocen el Pinot Noir. ¿Alguna vez lo probaron? ¿Viste como estilo? ¿Escuchaste el tema, pero no sabés que es de ese grupo? Sí. Bueno, probaste el vino, pero no sabés que es Pinot Noir. Exactamente, bien, bueno, sí. Buena comparación. Roberto, ¿a un saludo? Saludo a mis chiquititos, feliz día. Feliz día a todos los niños. A Julia en especial, que la va a pasar mal porque se va a Mendoza. Así que pobrecita, se va a Mendoza, que traiga vino. Va a estar deprimida por una semana. Bueno, entonces que tenga un muy buen viaje, Julia. Adiós, Tito. Tito, hasta la próxima. Hasta la próxima, ya. Y a usted le digo que tenga una buena semana. Va a ser una semana corta, en donde se nos va a venir el viernes rápidamente. Que tenga una semana en donde va a vivir un montón de cuestiones intensas, va a pasarla muy bien, seguramente. Va a tener algún problema, seguramente. Esa es la vida y uno se da cuenta cuando está muy contento que está vivo y cuando algo le duele también. Así que de eso se trata, de estar vivos y de tener una semana intensa. Lo que usted sabe con seguridad es que dentro de una semana tiene una hora para disfrutar. To the company store. Bien. Estás escuchando Radio Universidad. Maestro, ¿me decís la hora? Son la una. Ajá. Bueno, vamos con el resto. Esto es Radio Universidad. ¿Qué hora es? 13 horas, 0 minutos, 0 segundos.